que oyo después. Nuestro amor ha de ver nacer. Yo no sentí jamás un sentimiento así. Que no te sé olvidar y sueño verte junto a mí. Es raro y así es. Y pienso que esta vez decidiré así de dedicarme solo a ti. Sensación que hoy o después. Ha de ver nacer. Que mi soñar feliz, igual que eres yo feliz. Presiento que eres tú, amor que yo busqué. Y hoy que te encontré, serás mi chica siempre tú. Sensación que hoy o después. Nuestro amor ha de nacer.